Bueno, pues son momentos muy duneros, la mar de salaos y animosos, los que iniciamos aquí como cada semanita todos juntitos y juntitas a través del aparato receptor, también llamado radio, y vía ordenador, también llamado CPU ordenata, cíclicas, candilradio.com o laduna.es. También tienes esa opción. Porque hacemos el programita, como todo el mundo sabe, y los oyentes que van con la L también se van a enterar ahora porque lo vamos a decir, con los amigos de la Asociación La Duna de Dibujantes y Guionistas de Almería. Aquí presentes ya Javi Sánchez en cuerpo y alma. Hola, Javi. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Pues que estamos ya pasando estos fríos de la época. Bueno, ya vendrán más, ¿eh? Tranquilo que vendrán más. A mí me gusta el frío. Y nuestro viajero con maletas, viajero en Alaska, ese fue su primer destino, después pues ha ido cambiando, viviendo aventuras y desventuras, mucho peligro, muchísimo peligro, y situaciones muy complejas, estuvo internado en la UCI también, la unidad de cuidados intensivos, en fin, son capítulos. El último fue en Japón, si no recuerdo mal. Juanma Beltrán, hola Juanma. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, hijo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo saliste de Japón al final? Magullado, ligeramente cortado, pero de una pieza. Una pieza, claro, ¿no? Que es lo que importa. Sí, aquí. Sí. Es que se gastan unos cuchillos muy raros por allí, ¿eh? Sí, sí. Y un carácter muy, muy, muy agrio. Que los afilan a conciencia. Sí. Sí, sí, sí. Los ojitos así achinados, en fin. Afortunadamente escapaste bien. ¿Y hoy te encuentras en...? Pues mira, he pasado un poquito el mar y me he metido en China. ¿Te hace la misma China? Que llevo un rato andando y esto no se acaba. Que no escarmientas, ¿eh? No sé. Es que no puede ser. No, yo pensaba que esto era un poquito más corto, pero llevo un ratito andando por la muralla y no. No termina de acabarse esto, ¿eh? Estamos escuchando de fondo, espérate, a ver. Subimos el ambiente. O sea, algo así como. Un claxon. No sé. ¿Tú estás seguro que estás en China, Juanma? Es que sí. Ah, vale. Nada, si tú es me que dices... también hay coches aquí en China, ¿eh? No te vas a pensar que no. Ah, bueno, debe ser. Hay como dos o tres. Se ve que no toca a mí, justo. Sí, sí. Pues venga, vamos a brindar con Mirinda, antes de empezar con la actualidad dunera. Como siempre, Sebastián Raudo y Veloz nos ofrece el hielo y la Mirinda, la bebida oficial, la de Lima Limo para servidor, hoy empiezo por mí, si nos importa, la negra para Javi, y Juanma y Gochombo, hoy te ponemos... Sí. Estoy gorriñoso, me echo de menos los chumbos de la patria. Me mola, está gorriñoso, me ha molado eso. Gorriñoso. Ah, morriñoso, te he entendido gorriñoso, perdóname. Vamos, ¿en qué estaría pensando yo? También un poco, también. Sí, sí. Entramos con la actualidad, compañeros, si queréis. Venga, pues vamos a hablar, como ya sabéis todos, esta es la sección de Candil Radio de cómic, y vamos a hablar de un premio que nos hace muy felices. ¿Por qué vamos a engañarnos? Bueno, uno es más que a otros. No, teníamos antes un debate pre-programa en el que decíamos que si... estos premios, bueno, qué criterio utilizan para darlos y tal, pero ¿qué premios son? En el fondo es una alegría enorme. Se trata del Premio Nacional de Cómic. Hemos hablado en otras ocasiones, lleva 3 ediciones y esta es la cuarta. Decimos que es una alegría porque fue un espaldarazo fuerte a valorar el cómic como movimiento cultural y como arte, ¿no? Y en este caso, la novela gráfica. A ver, si sí, yo creo que mucha gente lo habrá acertado, ¿eh? El arte de volar, con guión de Antonio Altarriba y dibujo de Joaquín Aubert Puigarnau, que como esto es como Pepe, como tiene un nombre muy raro, lo llamo Kim. Kim. ¿Cómo te llamamos? Kim. El nombre artístico sería Kim. Exactamente. Nada, seguramente a muchos les suena porque cuando hicimos la porra para los premios del cómic de Barcelona, pues el arte de volar se llevó como varias, ¿no? Y ya se le veía manera. Está publicada por Ediciones de Ponent y, bueno, pues es ganadora del Premio Nacional de este año, del año 2010. Estábamos comentando precisamente eso, ¿no? Que se concede a la obra, ¿no? A la obra publicada durante este año, ¿no? O editada este año. El arte de volar es la historia del padre de Antonio Altarriba. El idéntico nombre, sigue la costumbre castiza de ponerle nombre igual a su hijo que es, después tienes que llamarle Junior y cosas de esas. Qué curioso, Jonathan se llama con su padre, sí. Bueno, pero también es la historia de la España del siglo XX, desde la dictadura de Primo de Rivera hasta el año 2001, pasando por supuesto por el oscurantismo de la guerra civil y el franquismo. Altarriba, padre, fue llamado a filas para engrosar el ejército franquista, pero despierta para pelear con los republicanos. No despierta, desierta. Desierta, ¿no? Desierta. Sí. Que estoy yo un poco... Me despertó un poquito también, ¿no? También, claro. Claro. Exactamente, desierta. Después desertó, sí. Al acabar la guerra tuvo que escapar a Francia para militar en la resistencia, pero regresa a España desilusionado por las circunstancias y debe vivir en el exilio. Una historia dura, pero en la que Altarriba intenta introducir alguna dosis de humor y también de amor. Es en busca quizá de un respiro para todos los lectores que se acerquen a esta enorme obra, ya hemos comentado, editada por Ediciones de Ponent, y que a buen seguro podréis encontrar ahora más fácilmente en vuestra librería y tienda de cómics, pues a partir de ahora mismo, porque ya sabes, esto yo no sé si también lo sacan justo antes de Navidad precisamente por eso. Sí, como por ejemplo también el Premio Planeta. Pues, suele pasar, sí. Está bien pensado porque obviamente... Yo me lo pido siempre para Navidad, yo tengo la tradición, pido el ganador del Premio Nacional de Cómics, siempre me lo pido para Navidad. Para me pido un batín nuevo, todas las Navidades un batín nuevo. Eso lo pedí. Y unas zapatillas de España también. Pero vamos, que cada uno pide lo que quiere. Por alusiones, a ver, teníamos un mini debate aquí, es decir, ya no por esta obra en concreto, ¿no? Sino por cómo se valora o en base a qué se otorga este premio nacional, ¿no? Visto lo visto en estos últimos años. Opinión de Javi Sánchez, me interesa mucho, ¿cuál sería? Pues mi opinión, yo creo que se da un poco al cómic de autor, más que valorar un poco la... el cómic en general, ¿no? Es decir, siempre creo que se premia un poco la capacidad del autor para hacer algo más o menos personal, íntimo, introspectivo, ya bien sea con tintes más o menos politizados como en este caso, o bien simplemente pues tintes íntimos, ¿no? Como el año pasado con lo de Arrugas, de Paco Roca. Creo que para mí no está mal la obra que han escogido, pero bueno, reconozco que, no sé, esta es verdad que es mi humilde opinión. Creo que, por ejemplo, Kim, el dibujante, pues hombre, me parece excesivo que tenga un premio nacional de cómic tal y como dibuja. Juanma, contrastar un poquito, ¿cuál sería tu punto de vista? Yo no voy haciendo amigos como Javi, ¿no? Hombre, yo creo que quizás sí es verdad que se circunscribe demasiado a ese género, bueno, quizás a ese tipo de obra, ¿no? Que consideran como más importante, una obra como más, como dice el de autor, ¿no? Una entidad... como más serio, más dramático y tal, y quizás se olviden otros géneros que en el cómic pues tienen tanta importancia como ese. Pero yo he de decir que viendo todo, yo creo que, o sea, sin duda son grandísimas obras todas, no lo dan tampoco así mucho al tuntú, porque a mí me han gustado todas. Yo supongo que esto tiene que estar muy bien, me echaré un vistazo, no, me la compraré, como no, la pediré, ya lo he dicho. Pero vamos, que grande obra, sin duda. Muy bien, pues ha sido el mini debate dentro de la actualidad de Unera, amiguitos. Yo, como moderador, he de decir que estoy en parte de acuerdo con Javi y en la otra parte con Juanma, ¿vale? Uh-huh. Así, pues, oye. Acuerdo, Javi, yo. Quedo muy bien con los dos. Moderador moderado, sí. Pues venga, vamos a por la siguiente. Más cosillas, ya bueno, rebajamos un poco el calibre de la conversación. Es que ha sido un tono, vamos, muy subido, muy subido. Madre mía. Porque vamos a hablar de algo que ya nos toca bastante más, un poco lo tocante a lo personal, y es que aparecen, porque ya ha salido de imprenta, el tercer volumen de Las cosillas de Ana y Alex. Ole ahí. Con más de un año de retraso. Pero además bueno, teníamos ya, de verdad. Sí. La expectativa en así pues ha sido mayor. Y además, este cómic es colaboración de La Duna. Todos sabemos que Las cosillas de Ana y Alex pues están editadas por Alex, que es un miembro de La Duna y amigo personal. Importante miembro, además, sí. ¿Eh? Y bueno, a partir del pasado fin de semana pues se puede encontrar el cómic en nuestro sitio de cabecera, en Moviola. También en Millennium, hablamos obviamente de sitio de Almería. La semana que viene en las tiendas de Granada. Y en el portal Dreamers, a través del cual se distribuirá por toda España y el resto del mundo mundial. Urbi et Orbi. Perfecto. También existe una última opción, que sería pedirse al autor a través del blog de Las cosillas de Ana y Alex. Bueno, aquí, autor accesible donde los hay, el señor Alex. Damos fe de ello, además, ¿eh? Sí. Tío muy majo, muy sencillo. Y bueno, la dirección es pues lascosillasdeanayalex.blogspot.com, así que el que no encuentre otra vía mejor para poder adquirirlo, ahí tiene su sitio. Hombre, tocándolo en el tercero C, yo suelo pedirle a veces un poquito de perejil y un par de huevos y una pizca de sal también a Alex. Tío muy sencillo, que se suele dar mucho a los demás. O sea que desde aquí lo celebramos. Claro que sí. Bueno, de todos los que siguen el blog pues han podido verlo. Bueno, los que han comprado los dos álbumes o recopilatorios anteriores, ya sabes de qué va el asunto, ¿no? Sí. Pero es que de por sí, pues, visitando lascosillasdaniales.blogspot.com, pues puedes seguir semanalmente la aventura de estas pseudo... No, bueno, súper autobiográfica. Autobiográfica obra de propio Ala, de su mujer y su niña. Cosas exageradas, ¿no? Pero sí, sí, es totalmente biográfico. Y además, como muy, muy bien dijo una vez el Capitán Caparrós, es que es una especie de... Cuando lo ves con perspectiva de tiempo, es como una crónica de su momento. O sea, siempre como cada semana va haciendo una referencia a lo que ocurre en el mundo. Cuando lo lees con cierta distancia, te impresiona mucho ese aspecto. Un enhorabuena totalmente a Alex, que es un fenómeno. Claro, ¿no? Que sí. Si no os parece mal, ya me lo apunto por aquí para un especial esta próxima Navidad. Vamos a ver si por teléfono, en persona humana. ¿Te atreves? Mira que sí. La última vez... No, por eso, porque tengo una espina clavada, ¿sabes?, en mi corazón, y quiero sacármela con Alex. Es un clásico, un clásico. Es un clásico ya. Ahora vamos con una noticia. Estas dos noticias eran noticias de peso, noticias buenas, internacional, local, pero noticias de peso. Esta es una noticia chorra ahora. Garrafón, ¿no? No es porque te he traído de aquí, está traído de la cárcel del papel, pero bueno, en la cárcel de papel hay cosas muy interesantes, pero en este caso es un poquito chorra, pues me ha hecho muchas gracias. Y es que estamos todavía un poquillo en shock, aunque con la de pillados que hay en el mundo, esto era inevitable. Y comento. Hablando de superhéroes, el momento llegó. Los superhéroes existen, nos comenta desde la página esta. Como lo oyen ustedes, por lo menos en la ciudad de Seattle, o como no, evidentemente en Estados Unidos, aquí no van a aparecer. Donde además de el Captain Ozone, el Capitán Ozono, y Night Owl, Búho Nocturno, tienen... Bueno, no, sería el caballero Búho. El caballero Búho, sí. Porque Night Owl, si no me equivoco, era el de Watchmen, ¿no? He dicho nocturno, no, el caballero de Nike. Sí, el caballero... Como... Búho. El Búho, caballero, que haciendo referencia al personaje de Watchmen, supongo. Tienen un supergrupo, ¿vale? Y aparecen en una foto ahí con un policía local, se ve que ayudan a la policía, un grupo de vigilantes que se habrá cruzado los cables. Además, han formado una asociación que la han llamado Supergrupo. Está, y voy a decir nombre... bueno, el nombre del supergrupo es Rain City Superhero Movement, un movimiento de superhéroes de la ciudad de la lluvia. Ah, ya, ya. Formado por Thorn, Buster Dawn, Green Draper, sí. Gemini, No Name, Catástrofe, Thunder 88, Penélope, Phoenix Jones y The Guardian of Seattle. Parece increíble que haya tanta gente que se quiera apuntar a estas cosas. Impresionante. Pero es alucinante. Vamos a poner un enlace o directamente pasamos por la página. Evidentemente la cárcel de papel, ya la conocéis, y echarle un vistazo porque es que de verdad no sé por dónde tragarme esto. Los pelos de punta, de verdad. Un poco, sí, sí. Pues nada, oye, que yo voy a por una manzanilla al pasillo para recuperar. Vos ahí al lado del guardia, todo contento, el hombre con sus mallas y su mascarita. Tremendo, tremendo. La gente se aburre mucho, ¿eh? Esto yo creo que tiene que ser algo así como una especie de mini orgullo friki. O sea, con mi orgullo friki superheroico, porque realmente tampoco son superhéroes. Yo que me estoy leyendo ahora un libro que se titula Los superhéroes y la filosofía, que me la regalaron en mi cumpleaños hace poco. ¿De quién es el libro? No te sé decir, creo que se llama Weitz, el son de dos hermanos. Y entonces hablan de los superhéroes y de la filosofía. Entonces, lo primero que hacen, obviamente, es definir el concepto de superhéroe. Tiene dos conceptos. Uno, héroe, que ya pues implica ser una persona que tiene que tener un... lo que hace, tiene que tener una motivación altruista, una motivación... nada material, ¿no? Nada material, que aparte de eso lo haga en contra, digamos, de las posibilidades que te decís. Si yo, por ejemplo, le parto la cara a un chorizo que mide 1,5 metros, no soy un héroe. Es decir, claro. Soy normal. Es decir, un héroe es una persona que se juega el tipo y siempre tiene que tener como una categoría, ya te digo, es que lo decía bien, no recordáis muy bien la definición. Pero, y aparte de super, viene porque tiene superpoderes. Poderes. Claro, correcto. O sea, si viene aquí una persona disfrazada dando guantazos por la calle, eso lo único que puedes conseguir es que te metan en el manicomio. Claro, es un mermao, o sea, no es un superhéroe. Esta gente entra dentro más de lo que Alan Moore denominó los Watchmen, ¿no? Dentro de su obra. Sí, vigilantes que llega a las piñas por la calle. En Manhattan ninguno tenía poderes. Ajá, perfecto. Eran vigilantes, ¿no? De hecho, ni siquiera Batman es un superhéroe. No, en teoría no, un detective, el mejor detective del mundo, según se originó en su inicio. Pero ¿no? Batman vuela, ¿no? No. Ah, no. Planea. Eso planea un poquito. Pero planea como puede planear una persona con una delta. No, Bueno, tú dame una la delta a mí, a ver si planeo. Oh, pero eso que estabas comentando, ya me ha chafado una, lo tenía guardado para las reflexiones sesudas. No. Yo iba a comentar sobre, sí, el libro ese de de los superhéroes y la filosofía lo tenía reservado para las reflexiones a sudas. Vaya, por Dios. Pero bueno, podemos algún día, si acaso, verlo. Ya veremos. Lo reabrimos otro día. ¿Y algún apunte más? No, interesante, ¿verdad? Sí, no, sí. No, siempre te recordar a la gente que se dedica a esto que es ilegal. No, claro. O sea, que si tú... Además es peligroso. Que si tú crees que tú haciendo tu propia justicia por la calle crees que encima te van a aplaudir la gente, no, es ilegal. Es un delito, ¿vale? Es un delito, no, exactamente. O sea, que... ¿En qué punto tendrá que ver esto con la reciente estreno de la película Kick-Ass y todo eso, ¿no? También me ayuda a saber. Perfecto. Esto último no lo acabo de pillar, pero lo apunto aquí, ¿vale? Sí, pues porque, por lo típico. Promoción, dinero. Vale. Ok. ¿Más apuntes en la actualidad de Unera, por favor? ¿Tenemos o no? No. Ah, ¿no tenemos más? Sí, bueno, Javier iba a decir una noticia flash. Sí, pero me gusta la noticia, decirle noticias vale, flash, noticia flash. Es como una batería ahí directa de noticias. Ahora, amigos, en la actualidad, Dunera. Sí. Noticias flash con Javi Sánchez. Que van a ser tres y van a ser muy cortitas. La primera, que ya ha pasado. Fíjate si son flash. Ah, vale. Vale, ya, o sea que ya pasó la primera. Ya pasó la primera porque se celebró, como terminó el domingo 21. Sí. Fue el décimo salón del cómic de Belén Málaga. Hombre, son una noticia no para que vayas, sino para que sepas que ya existió. Está es bien, decir, está bien. Que existe. ¿No? Que existió en el recinto ferial de Marco Vélez. ¿Mm? Ahí en Málaga, lo digo más que tiempo porque fue el décimo. Obviamente sabemos que para el año que viene, por esa fecha, imagino que... Será el undécimo. Claro. La semana pasada, también, otra noticia fresca, la semana pasada hizo 25 años desde que se publicó la primera tira de Calvin y Hobbes. Anda. Desde aquí nuestras felicidades. Sí, señor. Que es directa del niño y el tire... pequeño tigre. 25 añitos ya. Sí, sí. Qué barbaridad. Un clásico. Mm. Y la última, pues que se celebra el Salón del Cómic y Manga de Getxo, su novena edición ya. Y tendrá lugar los días, ahora sí, 26, 27, este. 28. Sí, así, ya se lo decimos con antelación. Quien quiera saber más, pues que se compre un libro o que se meta en autoresdecomics.blogspot.com, que ahí te viene toda la información. Perfecto. Aquí no, que son noticias flash. Sí, señor. Noticias flash. En la actualidad de la Duna, amigos, cada semanita una super flash que te torras, tremenda, porque ya ha pasado incluso, la semana pasada, y otras que sí son muy, muy actuales. Tenemos que darle un toque a nuestro servicio de documentación. Sí. Creo que hay uno ahora mismo que va al despacho del productor, creo, va sí, camino por el pasillo. Está ya recogiendo sus cosas de... Sí, con la cabeza gacha. Y foto de familia y todo. En fin. Quien no está recogiendo sus bártulos, sino todo lo contrario, siempre ojo a visor, y naturalmente con los tímpanos muy bien orientados, es nuestro querido Ramón, amigos. Porque llega una vez más el noticiero de Ramón. Ramón informa en Planeta Duna. Con esa elegancia que le caracteriza. Con ese sentimiento hecho viento. Con sus mofletes. Y con esta sintonía de entrada. Bueno, y para empezar, Ramón nos remite al blog de uno de nuestros amigos y colaboradores, el Destripador de cómics. Nuestro amigo Antlan. Hombre. Antlan.blogspot.com. Bueno, esto nos refiere este lugar como un buen sitio para la confirmación de, o para la revisión de una noticia que ya nos adelantó hace una semana el propio Ramón y que, bueno, está en todas partes. Leemos en el blog de nuestro Destripador, esperamos que no nos pegue por plagiarle. Sí. Hace poco salió el rumor de que volvía Dragon Ball con Akira Toriyama, ¿no? ¿Os acordáis, verdad? Sí, perfecto. Bueno, esto es una verdad a media. Es decir, que sí habrá manga, pero no lo dibujará Akira Toriyama. Anda. Menuda estafa. ¿Quién lo va a dibujar entonces? Muy triste. Será un manga para la nueva revista Psycho Jump de Shueisha. Una revista dedicada a niños con historias paralelas a la de su hermana mayor, la revista Shonen Jump, ¿no? Que ya se la conocemos todos. El manga se va a llamar Dragon Ball SD, Chacodé, no sé qué, y será a color, bajo la autoría de Nao Oishi. Hombre, haber empezado por ahí. Oishi, que anteriormente hizo el manga especial de Jump Super Anime Tour Special 2008. Al parecer empezará a publicarse el 3 de diciembre, lo que aún no se sabe es si será solo un one shot o una serie regular continuada en el tiempo. Por la imagen parece que va a ser un remake, pero con estilo infantil de la historia ya conocida, pero aún no se sabe, tendremos que esperar para ver lo que hacen. A mí de momento me ha decepcionado, un poco bastante, ¿no? Bueno, y otra noticia que nos trae Ramón es que basado en un cómic noventoso, me gusta este adjetivo, noventoso, dícese de lo que pertenece a la década de los 90. También es el nuevo término. Sí, de Wildstorm e Image viene Dark Kilt, que es una película que se supone se estrenará en el 2012. Está cuando se acaba el mundo, ¿no? Sí. 2012. Así que fíjate lo que han elegido. Está dirigida por John Carpenter, conocido por películas tan famosas como The Thing o Halloween o varias más. Famosísimas, bueno, muy famosas. Estaremos... Hombre, John Carpenter es muy de cine de terror, de este de serie B, un poco tal. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué se... más películas sobre cómics, no solo las ya conocidas que sabíamos de la todopoderosa Marvel y la DC, sino que se atreven ya también con otras. Sí, bueno, ya tuvieron su momento, por ejemplo, gente como Spawn, personajes como Spawn ya tuvieron su momento también. También es muy dado y más de hacer ese tipo de, precisamente los cómics que a John Carpenter le gustaría, ¿no? Yo no veo una mala elección de John Carpenter, lo que sí es, bueno, a ver qué le sale, qué clase de película le sale. Bueno, ya hablaremos de todas formas. Sí, cuando ya esté el proyecto más avanzado. Pero nada, mucho cuidadito, ¿no? A largo plazo, acaba de empezar, supongo, ¿no? Cuidadito, John Carpenter, ¿eh? Cuidadito que estamos vigilando. Achtung. Cuidado que te controlamos, payo. Así que a ver lo que vas a hacer, lo vayamos luego a tener... ¿Sabes? Tú me entiendes, ¿no, Carpenter? Venga. Ha sido el informativo de Ramón. Ramón informando en Planeta Duna. La emoción nos embarga, amigos, una semana más. Una lágrima se desliza por la mejilla de Fermín, que acaba de llegar, por cierto, ahora. Tarde, ha llegado. Y que hace sonar el gong. Gracias, amiguitos. Para dar entrada, ni más ni menos, que a Verónica. Que llega hoy más elegante, más brillante que nunca. Internet date. Con su perrito Ping Ping. Con este efecto de freiduría de calamares. Tan añejo, con tanto encanto. Mira cómo se anima Fermín, ¿eh? En los coros. Y ahora llega Ping Ping. No se lo pierdan, amiguitos. Atención, ¿eh? Put in my order for beefcake, not spam. What do you think that I got? The borderline. Está a punto, ¿eh? A puntito. But his profile said he was hot. Ole ahí, sí señor, sí señor. Esa contraseña para conectar con. Cuando empezamos a convertirnos en el hipnotizador de perros, ¿eh? Ya mismo, dame tiempo. Digo que es la contraseña para abrir circuitos, nunca mejor dicho, con nuestro corresponsal en Moviola, en la calle Minas de Gador número 5, nuestro compañero Gabriel Neveras, conocido por Gabo Nevo o por Ergravier, que así le llamo yo, y que está a puntito ya de informarnos acerca de esta primera novedad de las tres, vamos, de la semanita, pero vamos a ir por partes como el destripador. Así que abrimos esa línea. Querido Gabriel, ¿con qué módulo nos vas a sorprender hoy, majo? Muy buenas. Hola, amigos del Planeta Duna. Hoy vengo con chandal, sin afeitar y con el silbato colgado. Estreno módulo de entrenador de fútbol, el módulo gorosito. Ah. Cuando queráis, empezamos. Dispuesto a dejarme los circuitos, no prometo títulos, eso sí, prometo trabajo. Conmigo el que no corra, no juega, está claro. Claro, no. Normal, sí, está clarísimo. Está guapo. Eso dicen todos. Bueno, viene con el módulo gorosito hoy, aquí el Gravier. Juanma o Javi, a ver, ¿quién? Pues que empiece Juanma, ya, para no perder las tradiciones. Yo tengo un euro. Vale, la obra se llama Un Euro, sí. Pero cuesta 16. Que se llamase al revés. Qué paradoja. 16 costase un euro, pero no. Chico, no. Está realizado por Federico Delicado, creo, ¿no? Sí. Delicado, sí. El jinete azul de una editorial. Qué bonito nombre. Es rústica. Con solapas. Me la has dejado por eso, ¿no, Javi? No, porque pensaba que como es rústica, sí, claro. Pero te lo dejó porque es rústica. Ah, vale, pensaba que decía porque no sabía si el jinete azul era... Momento de gran confusión, amigos, en la primera novedad. Venga, vale, y es blanco y negro. A ver, Cabo, sí. ¿Me cuenta algo, bueno, o más o menos? El cómic es así, no hay novedad pequeña, esta es la primera. Primera incursión en la novela gráfica de Federico Delicado, ilustrador de libros infantiles y colaborador del diario El País. Artista que ha expuesto sus pinturas y esculturas numerosas veces. Historia sin texto, narrada en imágenes, con un desenlace tan sorprendente como su desarrollo. Varios personajes ven entrecruzadas sus vidas por el deseo de montar en un tío vivo que solo cuesta un euro. Yo la he visto muy bien, aunque eso sí, tenemos que mejorar, está todo inventado. ¿Alguna pregunta más? Pues de momento ninguna. Aunque, sabemos para qué varía el euro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues también me da buena espina, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Pues vale. No sé. No, a ti no. Yo te la voy... Hombre, sí me da buena espina, pero te la voy dejando. Vale, te voy dejando. Todo lo que esté en rústica, ten en cuenta que merece la pena. Venga, pues vale, me la apunto también por aquí. Segunda novedad, a ver. Pues ataca tú, que te toca a ti. ¿Me toca a mí? Sí. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí. No me lo puedo creer. Pues se la voy a ceder a Juanma. Juanma, te la cedo a ti la mía, ¿vale? ¿Yisú? Bueno, vale. Pues sí, ya te diré por qué. Bueno. Pues mira, ahora que está el Gabo en plan modo futbolístico, tenemos un pack muy divertido de Mortadelo y Filemón con la historia del Mundial de 2010 y el 2006. Mm. Dos por uno. Por sí. 18 euritos de nada. Ten en cuenta que está cartoné y a color. Obviamente, el autor es Francisco Ibáñez y lo edita Ediciones D. ¿Qué me cuentas, Gabriel? Perfecto, vale. De acuerdo en que no creamos, pero es que a veces, el rival, no te deja. ¿Sabéis el proverbio de los elefantes? Bueno, en otra ocasión, os contaré. Después del gran éxito que tuvo el álbum sobre el Mundial 2010 protagonizado por Mortadelo y Filemón, se reedita de nuevo, pero esta vez viene acompañado del álbum de la pareja en el Mundial de 2006. Con el pack viene de regalo la mochila oficial del Mundial y un póster de la selección. Historia divertida que muestra la visión de Mortadelo y Filemón del Mundial 2010 de fútbol. Desde mi posición en el banquillo, no la he visionado muy bien, pero sí, me ha parecido correcta, esta segunda, vosotros sois los que tenéis que juzgar, estáis para eso, ¿no? Está metido en el papel de un entrenador, ¿eh? Está, sí, sí, sí, está hoy es con tópicos, topicazos, además de módulo entrenador, que está de moda, por cierto, en los últimos tiempos. Uh-huh. Pues yo, fíjate, se la he cedido, a, todo hay que decirlo, ¿eh? Se la he cedido a Juanma porque es cartoné y a color. Ah. Entonces, sí que a él le hace especial tilín esto. Uh-huh. ¿A que sí, Juanma? Sí, ¿por qué no? Sí, gracias. Además porque esta viene con su pack de mochila oficial. Claro, viene todo. Y tu póster de mundial. Y el póster de yo quiero tenerlo. Sí, sí, sí. Aunque la verdadera razón es que yo me voy a quedar esta semana, con vuestro permiso, con los pequeños macabros, ¿eh? De uh-huh. Edgar Gori. Cartoné con sobrecubierta, amigos. Me llevo yo la sobrecubierta. En blanco y negro. Y además son libros del Zorro Rojo. Que queda muy claro, ¿eh? 9,95 vale. ¿Te parece cara o barata, Javi? Me parece estupendo. Estupendo, ¿no? Sí, sí. Pues Gabriel, tienes todos los datos de esta tercera novedad. Muy bien, la tercera. Pues ¿qué queréis que os diga? De momento, el que pone o quita las novedades soy yo. Yo soy el responsable. Con lo que tengo, no podemos aspirar a la Champions, digo yo. La obra maestra y más popular de Edgar Gorey se edita en solitario. Muestrario alfabético de los destinos trágicos y macabros de una serie de niños. Una obra que muestra el lado más transgresor y visionario de uno de los autores más influyentes en el cine y cómic contemporáneo. El público es soberano, y es el que manda, y de los árbitros, prefiero no hablar, somos humanos, y nos equivocamos, Bueno, pues esta me la quedo yo. Juanma, Javi, ¿os vais a pelear por las otras dos o qué? Pues... No hay ninguna. Aquí nos llevamos muy bien. Somos del mismo equipo. Claro, todos, efectivamente. Todos formamos parte del mismo equipo. Así se me ha pegado. Yo, hombre, yo sinceramente me quedaba con la del jinete azul. Es la que más me llama la atención. Porque la última España macabro me parece eso, muy macabro. Una lectura un poco... macabra. A mí sí me ha gustado. Y a Mortadelo y Filemón, la verdad es que, hombre, siempre son un clásico. Pero es que ya me imagino cuál va a ser la historia del 2010 y 2006. Es prácticamente los mismos chistes contra uno sobre y otra vez. ¿Y tú, Juanma? Pues venga, yo me quedo con el pack, ¿por qué no? Venga. Pues nada, nos hemos reunido la junta directiva, una reunión de urgencia aquí en un apartado, y hemos decidido ratificar una semana más en el cargo a Gabriel. A Gabo Nevo. Estamos contentos con su trabajo, nos parece un gran profesional. A mí me gusta mucho su modo. Sí, sí, mejor persona, el equipo está, bueno, pasando una, en fin, un momento, y lo hemos ratificado. Así que hasta la próxima semana, querido Mr. Gabo. De acuerdo, yo solo quiero decir que estoy muy agradecido a la afición, y que tengo unos comiqueros que no me los merezco, que lo dan todo cada semana. El Juanma va muy bien de cabeza, el Javi, reparte con criterio, el Antonio, organiza y estorba, de lujo, y Santi y Ruth suben la banda siempre con mucho peligro. Lo dicho, el Planeta Duna es así, no hay rival, pequeños y pequeñas. Gracias. Muchas gracias. Está muy guapo. Ha estado muy bien. Nuestra portera Ruth. El mod de árbitro me mola. Nos ha olvidado. Ha dicho Ruth y Santi por las bandas. Claro. Ruth la banda izquierda y Santi la banda derecha. Vale, entonces sí. Claro, hombre, claro. Me gusta eso de que organiza y estorba. Sí, a mí también es muy majo, Gabriel, cuando quiere, sí, cuando se pone. En fin, son las cosas que tienes. ¿Esto qué es? ¿Qué estás sonando? ¿Juanma? Pues mira... Nos llega de tu teléfono este sonido. No, es que detrás de la muralla está apareciendo lo que sin duda parece un dragón chino. Vamos, no me digas. ¿Un dragón chino? De los que vuelan y echan fuego. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, pero si tú no fumas, tío. Ya, eso lo estoy diciendo, pero no me hace caso. Y me está intentando encender el cigarrillo. Me parece que voy a tener que ir corriendo. Impresionante. Hasta la semana que viene. Pues lo dicho, Juanma, gracias. Echa a correr de nuevo. Ahí está. Un dragón chino, amiguito, que echa fuego y todo. Vaya, tremendo, tremendo. Se nos ha cortado la llamada. Las cosas que tiene Juanma Beltrán esta temporada. Que no podemos evitarlo, Javi. Es que, la verdad, este hombre va buscando el peligro siempre donde va. Que no puede ser, se nos ha hecho mayor, claro, lo que tiene, ¿no? Ya vuela solo y se mete en líos. Efectivamente. En fin, nosotros tenemos que seguir, como siempre, en nuestro planetita Duna. Y muy a nuestro pesar, pues con una nota triste, ¿no? Sí, con una sección que efectivamente es guadiana, pero no es como las habituales que tenemos, que nos gusta de vez en cuando incluirla. Aquí no, porque, bueno, en nuestra sección del Negro Cómic... Lo cual implica, pues, que obviamente alguien relacionado con el cómic no ha dejado recientemente. En este caso, Ramón, pues, nos mandaba esta noticia hace un par de semanas. Y es que el creador de Pokémon, Takeshi Sudo, ha muerto. El creador de Minky Momo y jefe de guionista de las primeras temporadas clásicas de Pokémon. Así como también de películas como Martian Successor Nadeshiko y Legend of the Galactic Heroes. Murió el pasado 29 de octubre a la edad de 61 años. Fue internado un día antes en el hospital, ya que se desmayó en la sala de fumadores de la estación de trenes en Nara. Y los médicos, bueno, pues declararon a la prensa que lo que tuvo fue una hemorragia cerebral. Tuvieron que operar de urgencia, pero el pobre hombre pues no se recuperó y, bueno, pues el resto ya es historia. Ya recordamos que la edad de Pokémon, sobre todo, su obra más famosa... Pues no ha dejado los 61 años. En fin. ¿Qué vamos a hacer? Pues es la nota necrocomiquera de la semana esta. El mismísimo creador de Pokémon, que se dice pronto, que nos ha dejado. Vamos a cambiar de tercio y de chip. Aunque yo le voy a pedir información también a Ruth. Yo no sé. Debe saber más que nosotros de estas. Claro, claro, seguramente, ¿no? Con Ruth siempre estamos nosotros en compañía perfecta. Claro, es muy fácil. Además, virtualmente podemos hacerlo en el Facebook, en el cara libro, que dice Javi. Ponemos caralibro.com/ciaperfecta y ahí está Ruth. Y sus cositas. Hola, Ruth, ¿cómo estás? Buenas, chicos. Hola. ¿Qué Oye, tal? ¿Conocías tú la noticia de la muerte del creador de...? Os he oído ahora y no sabía nada. Bueno, yo tampoco no sé mucho de Pokémon. Ah, ahora vale. Que está muy bien. Sí, pero sí. No he tenido nunca la oportunidad de jugar. ¿No? Vale, pues entonces borra la pregunta mía. Vaya. ¿Vale? Borra la de tu memoria RAM. Y empecemos con lo que nos traes tú, Ruth. Ah, esta semana. Vale. Bueno, pues hoy traigo un poquito de todo. Traigo curiosidades, eventos y un concurso también, bueno, que yo espero que os guste, que es muy suculento. Y bueno, esta sorpresa la dejo para el final y así le damos más intriga. Venga, pues yo te voy a pedir empezar por la curiosidad. Ah, vale. Pues bueno, traía una curiosidad que bueno, hace poquito pude ver un vídeo que yo no lo conocía, la verdad, y la verdad que es muy interesante. Lo han hecho los japoneses. Y es un es una cantante virtual, podríamos decirlo. Sí. Y bueno, por ejemplo, como los cantantes de Gorillaz, ¿no? Que son unos personajes así animados. Estos son en 2D. Bueno, esta chica se llama, bueno, chica o personaje manga se llama Hatsune Miku. Y bueno, yo la he visto representada en varios, bueno, en 2D, en 3D. Parece como que cada persona pues la personaliza un poco. Bueno, siempre con las mismas, el mismo diseño de personaje, pero como que va variando. Y la particularidad que tiene esta chica, bueno, yo ya es que le digo chica porque la ves ahí. Es un personaje femenino, ya, ¿no? Ya tiene vida. Sí. Pues bueno, la particularidad que tiene es que su voz está producida por un programa que se llama Vocaloid, que vendría a ser como el Loquendo para nosotros. Qué bueno. Bueno, con enormes diferencias, pero vendría a ser así. Bueno, para quien no lo sepa, pues es un software, ¿no? Que lo que hace es, bueno, que tiene voz, ¿no? Y estos le han hecho que es capaz de cantar, además. Voz humana, ¿no? Pues no sé, realmente parecida. No sé cómo lo hacen. No sé si una persona graba cada letra, bueno, cada... Sí, las vocales y las consonantes. ¿Sí? No sé cómo lo hacen realmente, pero la verdad es que, bueno, el Loquendo nuestro es un poco así, se nota que es electrónico, ¿no? Sí. Pero la chica esta, la verdad es que, bueno, mira, yo tengo aquí uno, bueno, no sé si se oirá, pero os pongo para que oigáis que no parece realmente una persona. Vamos a ver, ponlo un poquito. Os lo pongo, a ver si se oye. Qué bonito. Se escucha un poquito bajo. Pero... Sí, se escucha un poquito bajo. Bajito. Pero se escucha más o menos bien. Y fíjate, parece perfectamente pues una cantante, vamos. Sí, sobre todo hasta la cuando se abre una serie de esta de animación japonesa, que siempre la típica canción esta muña chorra de... Sí. Le da mucho ese tono, ¿sí? Sí, es que los japoneses además ya tienen esta voz así un poco como infantil, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Entonces sí. pega. Uh-huh. A veces sí que se nota, bueno, depende también del compositor. Bueno, es que esto lo han hecho que claro, tú escribes la letra y la melodía, uh-huh, y entonces pues este personaje da su voz y pues crear la canción, ¿no? Qué bueno. Bueno, yo digo que es una cantante, pero en verdad son varios. Han hecho como un grupo, bueno, son como varios personajes. Uh-huh. Y cada uno pues tiene su propia voz. Y bueno, que incluso hay unos que son como gemelos o algo así, son dos hermanos. O... Uh-huh. Os he dejado en el Facebook de Compañía Perfecta, os dejo unos pocos vídeos. Fíjate, acabamos de clicar ahora en uno de ellos. Ah, vale. Y es lo que estábamos intentando escuchar de fondo. Ahora están explicándonos en un estudio de grabación. Ah, sí, el primero que he puesto es un reportaje que han hecho. Uh-huh. Que si le picáis al CC, sí, salen subtítulos en inglés para, sí, que se entienda mejor, porque el japonés es un poco difícil. Uh-huh. Y bueno, encontré muchos. Del segundo bloque son para que se pueda ver un poco el aspecto que tienen. Es así como de personajes de anime. Y bueno, salen varios. En el primero sale solo ella y Hatsune Miku, y en los otros salen varios. Y en el tercer bloque que he puesto es un concierto que dieron, es que hasta dieron un concierto, hicieron un... Bueno, esa era la curiosidad, ¿no? Sí. Hicieron un concierto aprovechando el holograma de la chica, y bueno, he puesto varios vídeos, me parece que he puesto 3 links, y salen los compañeros de ella también y todo, pero además con coreografías y todo. O sea, como un concierto como... Virtual, vamos, real, pero sí, claro, como si fuese real. Además, hay una opinión, JL dice, vi el concierto en YouTube y parecía que estaba allí de verdad. O sea, que muy bien. Sí, la verdad, si tenéis un momentillo, ver los vídeos del concierto, porque es que son impresionantes. Perfecto, pues pásense, amiguitos, por Cía Perfecta en Facebook y descúbranlo. Segundo temita para hoy, un evento, creo, ¿no? Sí, tengo luego un evento que bueno, toda esta información la tenía ya recopilada el pasado miércoles. Pero bueno, nos viene alguien a hablar de este evento ahora porque se empieza este viernes. Y así lo tenemos más reciente, ¿no? También. Y bueno, el evento es aquí en Barcelona, se llama Mad Festival 2010, y me parece que es solo el viernes y el sábado, porque pone 26 y 27 de noviembre. Pues viernes y sábado, sí, este sí. Final, correcto. Y bueno, lo que harán es un especial creación 3D, que luego ya os pasaré un link, no me ha dado tiempo todavía de publicarlo en Compañía Perfecta, pero en cuanto lo tenga yo lo pasaré rápido y a ver si, y así ahí tenéis más información y todo. Venga, pues yo voy a estar todo el rato con los ojos abiertos. Vale. Sin parpadear hasta que lo coloques. Eso. Vale. Intentaré darme prisa. Y bueno, ahí lo que hay, bueno, harán workshops, hablarán un poco de arquitectura 3D, de efectos digitales en el cine. No sé si también hablarán un poco de los efectos en 3D, pero de estereoscópico, ¿no? De con las gafas. Ajá. Porque incluso la portada es un poco... Bueno, ya cuando os pase el PDF, la portada es así en 3D. Quien tenga gafas, además tiene un... un añadido en el flyer. Qué bueno. Para ver. Muy bien. Y bueno, ya os pasaré, de esto ya os pasaré toda la información. Perfecto, pues estamos deseosos. Ya, sí, ya lo tengo a medio publicar. Pues venga, ¿qué esperas? Pásala mientras nos lo estás contando, pásala. Eso. Y creo que además traes una sorpresita hoy de gran final. Y luego el plato fuerte. Atención, amigos. Es la sorpresita que tenía reservada. Y es un concurso. Anda. Y bueno, es que desde Talent House... me van informando así periódicamente de concursos, de eventos, cursos también. Y el que traigo hoy, bueno, yo espero que os animéis todos, si eso. Y todas también. Yo estoy pensando en presentarme, lo que pasa es que no sé si tendré mucho tiempo. Pero el premio es muy llamativo. Bueno, el texto que me envían dice así. Dice, en colaboración con la Fundación Stan Lee, Talent House propone crear un personaje superhéroe. El diseño seleccionado será producido ya sea en una figura de acción o en una escultura de la cual la Fundación Stan Lee producirá un número limitado para entregar a algunos donantes. Uh-huh. Al ganador se le proveerá con gastos de viaje y estadía, aquí viene el premio, así como las entradas para la Comic-Con. Toma ya. Y bueno, la ficha límite, nos queda poquito, pero todavía se puede, es hasta el 8 de enero del 2011. Perfecto. Mira, el día de mi cumpleaños, qué bueno. ¿Qué, ¿sí? Ay, eso, bien. Ay, mira, pues nos acordaremos para felicitarte. Bueno, en el anterior proponían hacer el logo de esta fundación, de Stan Lee, y el chico que ganó era de República Dominicana, y el premio se lo dio, el propio Stan Lee le dio el premio en la Comic-Con. Vaya. Eso debe ser, bueno, como si a un aficionado al, ¿qué te digo yo? A los toros te da el premio Cruz Romero. Por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Tremendo. Claro, claro. Qué bueno. Y bueno, este concurso en esta ocasión pues nos toca más de cerca porque es de cómic, ¿no? Es hacer un personaje. Entonces, bueno, a ver quién se anima. Pues nos vamos a animar mucho, seguramente. ¿Nos vas a poner enlace, bases? También como el anterior, estoy haciendo el post... En cuanto lo tenga, yo paso el link a ver si llego antes de que lo publique Juanma. Perfecto, pues dame un toque, un llama cuelga, Ruth, cuando lo cuelgues, ¿vale? Vale. La semana que viene seguimos desde Barcelona con Ruth en Compañía Perfecta, ya saben, en facebook.com/ciaperfecta, como suena. Encontramos todas estas y muchas más informaciones con Ruth Martínez. Gracias, Ruth, un besito. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Pues yo me voy a apuntar a este concurso, ¿sabes? Hombre, el concurso tiene muy buena pinta, sobre todo por el hecho de poder tener una figura de acción con la que tú juegas chiquitito, pero tener una propia tuya. Tú imagínate tu propio hijo diciendo, Por favor, por favor. Yo tengo una figura de acción que tiene Batman, Superman, Spiderman, yo tengo una que ha hecho mi padre. Sí, señor, sí, señor. Al Mecigator le voy a llamar, fíjate. Va a ser además sobre mí esta figura, puede ser, ¿no? Si te la seleccionan, sí. Venga, pues es que te veo muy escéptico. Javi, no sé por qué. Está Fermín ya tocando su piano, amiguitos. Estamos entrando en nuestra sección estelar, con clase y elegancia. Es una sección que dirige nuestro querido compañero Javi Sánchez, cada semanita, patrocinada por Felipe Quinto. Estamos aguardando la llegada de Sebas, que al principio sí estaba con la mirinda por aquí. Ah, bueno, ya sí, al fondo aparece su figura con la bandejita de plata. Trae la botella de Felipe Quinto. No el cuarto ni el sexto, es el quinto. Y naturalmente, pues va a proceder a servirle el liquidito y el bloquecito, que es un bloquecito nada más, Sebas. Recuérdalo, ahí va. Ahí está ya puesto el copón, patrocinando la obra escogida de la semanita. Pues más abrigadito que nunca, bueno, que nunca no, que la semana pasada, Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? De nuevo, ¿cómo estás? De nuevo, pues muy importante. ¿Cuál es que como me transformo cuando me meto en mi papel de... Ah, por eso te saludo, pues si acabases de llegar ahora. Claro que en realidad has llegado. Si hemos cambiado el escenario, como todo el mundo sabe, que cambiamos el escenario. Está la mesita. Me pongo el batín. La gitana y el toro que pusiste la semana pasada en homenaje al flamenco que permanece aquí. Las castañitas, asaditas, Fermín al piano con Chopin. Y la obra escogida es... Pues hoy la obra escogida es Medusas y ballenas. Pues venga, después le pegas el sorbo al Felipe V. Sí. Y yo pues voy a por mi Don Simón, si no te importa, ¿vale? Muy bien. Venga. Bueno, pues Medusas y ballena, de Cristina Vela, fue una de una obra que se presentó como novedad en el 15º Salón Internacional del Cómic de Granada, 2010. Y bueno, esta obra tiene dos motivos, de hecho que estoy aquí. Uno es porque, bueno, es de una jovencísima autora andaluza de Jaén, que es Cristina Vela. Y por otro lado, porque son de esas obras que, bueno, cuando solamente abrís ya la primera página te deja un poco ojiplático. Esto ahora entenderéis por qué. Vamos a hablar un poco de la autora, que es Cristina Vela, licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, que entró a formar parte desde adolescente por la asociación Viñeta 6, que promociona el cómic Jaén, de donde es originaria, oriunda. Ganó en 2008 el primer premio del 9º Certamen Nacional Fernando Quiñones. Ese mismo año gana el segundo premio de cómic de la Caja Mediterránea de Valencia. Entre sus últimos galardones destaca el Valencia, que era 2010, que es uno de los más codiciados en España. También ha hecho bastantes exposiciones, tanto aquí como en Lisboa, y es autora de varias portadas de diferentes libros. También su obra Medusa y ballena, que es la que nos trae hasta aquí hoy, ha ganado el certamen de cómic programa de Senjaca 2009, que edita la Junta de Andalucía. Bien. ¿Qué le podemos encontrar en este cómic? A modo de sinopsis, podemos decir que la mujer ha estado sola desde el principio de los tiempos. Nadie la ha comprendido lo suficientemente para que alguien le bese los labios sin que no se tenga el presentimiento de que algo empieza y algo acaba. El amor no existe en el mundo de los desposeídos, y solo la carne y la apetencia se erige como una flor fresca y lozana. Lo que más llama la atención quizás de este cómic es que Cristina Vela lo dibuja íntegramente con un bolígrafo Bic, juntando técnicas de lápiz y tinta, bajo el resultado de utilizar un bolígrafo azul, que todos pues, hemos utilizado en el colegio para coger apuntes, descubriéndonos un nuevo camino en contar historias, y que la autora lo ejecuta con maestría inusual y con un lirismo inédito. Cristina nos cuenta la historia de una joven abandonada de recuerdos y que se deleita del gozo del cuerpo y de los sentidos. Una historia erótica, una historia emotiva y también fetichista, que bueno, en principio creemos que no dejará indiferente a nadie, pero siempre, yo creo que simplemente por el hecho de ver a una persona que no hace falta, bueno, que demuestra que solamente con un poquito de imaginación y con un miserable bolígrafo de 60 céntimos, es capaz de hacer una obra de diferentes registros que asombra al público y que gane tantos premios. Perfecto, lo que no sé si era Big Naranja o Big Cristal, esto no... Sabía que me lo iba a preguntar, lo sabía. Y yo está por creer que es Big Naranja, a no ser que utilice los dos. Eso te iba a decir, porque el naranja escribe fino y el cristal escribe normal. Yo creo que utiliza el fino para perfilar algunas cosas y el normal para hacer unos pocos de sombra... Poca sombra y volúmenes dentro del cómic. Contrastamos esta opinión de la obra escogida de la semana con nuestro querido maestro Santiago Girón, que está ya escuchando. Santiago, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues tengo que deciros que os equivocáis. Es el bolígrafo azul que utilizan la mayoría de los autores que trabajan con bolígrafo azul. Sí. Mismo, como Juan Casas, por ejemplo, que es un autor también de Jaén, que hace cuadros hiperrealistas con bolígrafo Bic azul. El Bic Cristal. El que escribe normal, ¿no? El que escribe normal, sí. Porque lo que hay pasa dos... es que esta técnica consiste en viciar el bolígrafo de manera, o sea, rayando de una forma, o sea, ladeada, ¿no? De una forma no totalmente vertical al papel, sino de forma ladeada, ¿no? O sea, vicias la bola del bolígrafo y consigues esas tonalidades grisáceas que parecen lápiz. Perfecto. Pero quizá el ejemplo más sorprendente en cuanto a técnica sea este autor, Juan Casas. Tenía ocasión de echarle un ojo por internet. Es de verdad una cosa llamativa, de verdad. Perfecto. Pues Vic ha patrocinado la obra escogida hoy con Felipe V. Ya sabemos que, bueno, hay dos escrituras a elegir, la naranja y la cristal. Vic. Bueno, ahora... y diréis, ¿por qué conozco yo a este Juan Casas? ¿Por qué conoces tú a este Juan Casas, Santiago? Porque es de mi pueblo. ¡Anda! De la Carolina. Toma ya, que sí, sois paisanos. Hermano. Toma, ¿es mayor que tú? No, mucho más joven que yo. Más joven que tú, ¿no? Tierra de artistas, la Carolina, por lo que sé. Sí, señor. De grandes dibujantes, grandes artistas, pensadores, observadores. Bueno. Gente que pide trajes acuñados. Muy con poco dinero que se tiene que apañar con bolígrafo. Vamos a por el consejo de nuestro querido maestro. Enseguida, Víctor. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Ay, la uva. Ay, yo es que me levanto los miércoles por lo de la uva, de verdad. Sí, sí, muy bien. Vamos un poco. ¿Y hoy el consejo, maestro? Pues hoy la cosa va sobre el porqué del éxito de Mortadelo y Filemón. Bueno, toma ya. Que creo que es bueno un cierto análisis que hago... bueno, también junto con Antonio Altarriba, el autor de La España del Tebeo, que es un libro muy interesante que recomiendo también. Y es un análisis de muchas veces nos preguntamos dónde está el secreto del éxito, ¿no? Quizá en el caso del cómic, esta sea una obra peculiar y que nos demuestra algunas de las características principales que tiene una obra de éxito, ¿no? Mira, la mayoría de las series de humor de la época de Mortadelo y Filemón, casi todas tenían como marco o la familia, o las relaciones laborales, o las aficiones cotidianas, ¿no? Eso era lo que solían tener. Pues yo qué sé, la familia Trapisonda, que también era de Ibáñez, por cierto, o las relaciones laborales, pues yo qué sé, el reporte Tribulete, o las aficiones cotidianas, fue uno que era un hincha, me acuerdo que había y tal. Pepe el hincha. Bueno, es decir, que se desenvuelven en ambientes, vamos a decir, costumbristas, que cualquier lector podía reconocer como ambientes propios, ¿no? Sin embargo, el mundo de Mortadelo y Filemón, que es el mundo de los espías, de los detectives, de los Lampa. Agentes de inteligencia, de la delincuencia organizada, y a gran escala incluso en algunas ocasiones, ¿no? Es un mundo de aventura y misterio. Es decir, en ese sentido son originales, ¿no? Porque plantean un mundo diferente al de las series cotidianas de la editorial burguera, ¿no? Por lo tanto, su referente más directo no se encuentra en la realidad, sino en la ficción. Eso ya le otorga una diferenciación clara con respecto al resto de series, ¿no? Por otro lado, también encarnan el esquema de pareja de protagonistas, del que alguna vez creo que he hablado, por ejemplo, de Zipi Zape, ¿no? Ya hemos comentado que este esquema de pareja de protagonistas pues funciona muy bien, porque uno de los personajes puede preguntar al otro y es como si el propio lector tuviese en este personaje su reflejo, ¿no? Así, de hecho, funcionaban las series literarias en las que se basa, a las que intenta parodiar Mortadelo y Filemón, como Sherlock Holmes, pero en el caso de Mortadelo y Filemón existe una relación de subordinación que da pie a muchísimos gags humorísticos, ¿no? De suerte que Mortadelo suele aparecer más casi como el criado de Filemón que como un compañero de trabajo, ¿no? Sí. Además, Mortadelo llama habitualmente a Filemón jefe, ¿no? Sin embargo, el protagonismo de la serie, al contrario que en las series policíacas al uso, no es el jefe quien tiene el protagonismo, sino precisamente este subordinado, ¿no? Que es Mortadelo, ¿no? Él es quien marca las pautas de la acción y suele arrastrar al pobrecito Filemón en una desenfrenada carrera de despropósitos, ¿no? El tono de la serie de humor de la época eran casi todos satíricos, es decir, eran personajes vencidos por sus problemas de integración, por sus incapacidades para afrontar las normas sociales, vamos a decir. Por lo tanto, eran casi todas las series lo que hacían era una sátira social, ¿no? Sin embargo, Mortadelo y Filemón es una serie claramente paródica. Es decir, los personajes representan estereotipos de espías, de detectives, ¿no? Pero simplemente, o sea, no es que sean especialmente, no sé, desintegrados o no o incapacitados, ¿no? Simplemente son, lo que son es unos negados, unos incapaces para desempeñar las funciones de perspicacia, de inteligencia o de heroísmo que requiere su trabajo, ¿no? Por lo tanto, se trata de una serie, como digo, de carácter mucho más paródico que satírico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que vengo a decir al final? Pues, bueno, lo que nos podíamos figurar, ¿no? Que Mortadelo y Filemón basa su éxito en escapar de la norma. Uh-huh. Su éxito, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, se basa en su originalidad. Y, de hecho, otras series del mismo autor, de Ibáñez, se enmarcan claramente dentro de esta línea de Bruguera, pero no destacaron como Mortadelo y Filemón. Y son series también muy buenas, como Rompetechos, como 13 el Percebe, como Pepe Gotera y Otilio. Pero si os dais cuenta, son series que siguen esta sombra costumbrista, este tono satírico, vamos a decir, ¿no? Y se escapa de su de estos grilletes, de esta cárcel, él mismo, el propio Ibáñez, se escapa haciendo Mortadelo y Filemón, haciendo una cosa que se salía, digamos, de la norma al uso por aquel entonces. Mm. Y yo creo que ahí está el secreto del éxito, ¿no? Y como consejo diría eso, ¿no? O sea, diría que bueno, que cuando hay una norma precisa en el mercado, ¿no? Si te adaptas a esas normas, evidentemente puedes sobrevivir. Pero si lo que quieres es triunfar, tienes que transgredirlas. Sí. Tienes que transgredir las normas necesariamente si lo que quieres es quedar en el recuerdo. Perfecto. Qué bueno. Sí, me ha encantado. Me ha encantado, ¿no? No tengo que ver ni una coma ni un punto lo que te he hecho sentir. Fantástico. Además, yo creo, Santiago, que claro, es este tipo de historietas, este tipo de cómic, el de Mortadelo y Filemón, por poner un ejemplo, es el que iba con nuestra sociedad, o el que va un poquito con nuestra sociedad. Es decir, claro. Quizá este cómic haya triunfado mucho más aquí que lo hayan hecho pues otros cómics internacionales, ¿no? Bueno, es curioso precisamente eso que comentas, ¿no? Porque Mortadelo y Filemón ha sido de los pocos cómics españoles que han triunfado fuera de España. Uh-huh. Y yo creo que efectivamente, aunque representaba claramente estereotipos de la sociedad española, ¿no? Tenía un tono mucho más universal que otras series, como por ejemplo Las Hermanas Gilda, o yo qué sé, o en fin, o otras series al uso, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenía un montón de elementos que han facilitado el que triunfe fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, Mortadelo y Filemón son un fenómeno editorial en España, pero es un fenómeno editorial mucho más grande en Alemania. O sea, uh-huh. En Alemania son vamos, famosísimos y son muy leídos, mucho más que en España, uh-huh. ¿No? Fíjate que en España son el cómic más leído. Claro. Pues fíjate, pero no sabía es, yo pero así. Es eso. Sin embargo, yo veo muy difícil que un alemán se ponga a leer, ¿qué te digo yo?, el Reporter Tribulete o, uh-huh. o Gordito Relleno, ¿no? Uh-huh. Me pasa también quizá que en Alemania, donde sea quizás más famosa parte de en España, ¿puede ser que venga proporcionada por la inmigración española en Alemania? Pues la verdad es que no tengo ni idea a ese respecto. No podría decirte si de verdad hubo una introducción del producto a través de los emigrantes españoles, ¿no? El caso es que allí ha calado, es decir, el caso es que ahora lo leen los alemanes normales, uh-huh. vamos a decir. O sea que quizá, no podría decirte al respecto, no tengo información. Uh-huh. Lo que sí está claro es que Mortadelo y Filemón es de la serie de Bruguera, digamos, de la época de Bruguera, ¿no?, la única serie de Bruguera que ha trascendido con gran éxito la frontera de España. Perfecto. La única. Perfecto, pues broche de oro al consejo, casi estudio sociológico hoy al final, de nuestro maestro Santiago Girón. Y tengo Microverso abierto, ese jueguecito que iniciamos la semana pasada. Tenéis que completarlo. Yo ya sé el final, anda, chincharra viña, me sé el final, pero vosotros tenéis que completarlo. Dice así: las razones exitosas de un cómic que es muy nuestro, Mortadelo y Filemón. Ya era hora, exclamamos con ilusión al maestro. Y el debido respeto. ¿Y cuál es ese secreto? Las historias muy mundanas, los ambientes costumbristas, la aventura y el misterio, el tonito incorrecto. También me viene en la lista. Estas serían las claves para haberlo conseguido. No te lo digo de broma, te lo cuento desde El Ejido. ¡Bien! Por ejemplo, mira, me valdría. Buena. Sí. Y yo, ¡hasta rápido! Y muy en serio había añadido yo, pero vale. Sí, me gusta más. Como Santi, estaríamos en El Ejido. Desde El Ejido. Desde El Ejido contándonoslo. Qué bueno. Pues llevas dos gallifantes, Javi. Bien. 2-0, Santi, te va ganando. Sí, ahí ya me pilla, me está fundiendo. No es como el 8-0. Triste 8-0, sí. Eso sí que duele. Sí, ya lo creo, todavía escuece un poquito, sí. La semana que viene más, gracias a ti. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Sí, me mola a mí la uva, ¿eh? Uva Longoria. Sí, sí, sí. De gran final ya, vamos a por el concursito del cómic, sí, al cine. Esta semana tenemos ganador, un clásico. Sí, señor. Creo que es Pablo García, si no me equivoco. Sí, teníamos tres aspirantes, fíjate. Sí. Carmen Miras Capel, de Almería. Ella nos decía Asterix y Obélix, pero claro, no afinaba la puntería. No. No podíamos dársela por correcta. Porque era Asterix la Juego Olímpico. En todo caso, saludo a Carmen desde aquí. Por supuesto. Por estar ahí también. Pablo García de Córdoba lo intentó, pero llegó tarde. Ah, vale, vale. Y el ganador fue, como tú bien has dicho, pues todo un clásico. Esta semana, que es Pablo Barros. Entonces creo que lo he dicho al revés, creo que he dicho Pablo García. Pues fue Barros. Fue usted Barros. Si confirma la noticia, Pablo Barroso. Última hora, ¿eh? Última hora. Barroso fue el vencedor esta semana pasada. Sí. La película era, Javi, Asterix en los Juegos Olímpicos. Correcto. Y bueno, como todo el mundo sabe, este concurso trata de, bueno, que acertéis la película de la que ponemos un extracto, un corte, y que está siempre basada en un cómic o en un personaje o personaje del mundo de la historieta. Hay tres vías para participar en el concurso, que son vía telefónica 950 30 30 00, llamando aquí a la radio, o bien al correo electrónico info.laduna@gmail.com, para escribirnos a la asociación, o para escribir también a la radio en diasderadio@candilradio.com. Perfecto. Se puede escribir también en el podcast, que colgaremos en cuanto acabe el programa, quizá una horita, por ahí un poco más después. Más o menos, poco más o menos. Que obviamente pues ya entráis en el handicap del tiempo y se os pueden adelantar si queréis ganar el concurso. Claro. Y también Antonio, que suele dedicarse a recibir a la gente en su casa cuando ninguna de las otras opciones le gusta a los concursantes. Oye, aclaralo, a la gente que concursa. Sí, en la gente que consulta, o sea, concursa, claro, claro. O sea, pues llegar, no, tocarle a su portero y decir, creo que la solución es esta. Se dice Antonio, correcto, directamente. Correcto, segundo de 4 a 6 esta semana, voy a ir de entrenador con maletas, ¿vale? Vale. Con chándal y con maletitas. Los premios son dos números de la Duna y dos entradas para Cine Monumental, aquí en el Almería, o bien se pueden canjear por el superbonete, que cuando acumules tres superbonetes te enviamos dos camisetitas, una de la asociación La Duna y otra de Días de Radio. También estamos de promoción, y para los ganadores del concurso, tanto superbonete como los no superbonete, también recibirán un cómic del profesor Epsilon, de Juanma Beltrán, en edición digital. Es que damos un montón de cosas, damos, ¿eh? Yo no sé por es qué estamos dando un montón de cosas. Hay mucha baja el teléfono. Por cierto, lo importante es que te concentres en el trocito que vas a escuchar ahora, que si lo sabes nos llames, nos lo cuentes, nos lo mandes, y ya luego te dejamos bien claro, por si te has liado un poquito, pues los premios, ¿vale? Uh-huh. Este es el trocito de esta semana. Veo que has estado ocupado. Tu poder es impresionante. ¿Has entendido lo que te he dicho? Juntos seríamos imparables. Cualquier cosa estaría a nuestro alcance. Todo tu mundo llega a su fin. ¿Qué quieres decir? ¡Espera! ¡He dicho que esperes! Pues parece sencilla, pero a lo mejor no lo es. Yo creo que es muy sencilla. Yo creo que es bastante asequible, de la chollos, sí. O sea, sí, que sí. Hay que estar ya a ello directamente. Del cómic al cine con Planeta Duna. Es el penúltimo escaloncito, porque el último, como cada semana, lo trae Javi. Uh-huh. Con el disco dedicado. Hoy con un clásico sobre otro clásico. Un clásico de Simon Garfunkel, perdón, sí, que es Mrs. Robinson. Pero en versión de uno de los más grandes, que es Frank Sinatra. Es que es una gozada, Frank, sí, Sinatra. The Boss, The Voice. Sí, ¿no? Sí, te lo comentaba antes, o sea, en lo que se pusiera, ¿eh? O sea, de verdad, espectacular, espectacular. Una figura. Sí, señor. Pues nos vamos por esta semanita. Planeta Duna volverá en laduna.es, por supuesto, toda la información, y también aquí en candielradio.com. Gracias a Santi Girón, a Ruth Martínez, a Ramón, nuestro informador nato. Gracias, naturalmente, a los amigos de Moviola y a Gabriel. Y, naturalmente, a nuestro dibujante con maletas, Juanma Beltrán, que vamos a ver, la próxima semana veremos cómo ha escapado de los dragones estos chinos en la muralla. Y Javi Sánchez. Muchas gracias también, día, Antonio Mendija. La semana que viene más. Estupendamente. Ding, ding, ding. And you'll get yours, Mrs. Robinson. Fooling with that young stuff like you do. Boo, hoo, hoo. Woo, woo, woo. You say, hey, hey, hey. Well, have you heard, Mrs. Robinson? Mine is fine as wine, and I should know. Ho, ho, ho. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray.